Presidente, ustedes van a hacer o tienen organizado allí en la Comuna 4 un cabildo para el día 16 de julio. Entiendo que es en el barrio Villas de Casaloma, ¿cierto? Básicamente, ¿qué se va a hacer? ¿De qué se trata? Específicamente, este cabildo abierto lo viene liderando es la JAL, digamos la Junta Administradora Local de la Comuna 4, con sus ediles y con su presidente, Gustavo Barreto, y demás ediles de la Comuna 4, Jesús María, Filemón Moreno, la señora Gladys, entre otros ediles que de pronto no me recuerdo el nombre en este momento, pero es un tema de los ediles, cabildo abierto de los ediles de la Comuna 4, y pues lógicamente como asojunta pues estamos multiplicando esta invitación a toda la comunidad de la Comuna 4 y a las personas y entidades y organizaciones que pues, nos quieran acompañar. Y es importantísimo que los líderes comunales, presidentes y demás dignatarios y comunidad de la Comuna 4 pues nos acompañen en este cabildo abierto, porque este es un cabildo para eso, por eso se llama cabildo abierto, porque es abierto a la comunidad, abierto al público, abierto a las organizaciones, en pro de buscar y generar algunas propuestas ante la administración, con presencia de nuestro señor alcalde, licenciado Eliazar González, y su equipo de gobierno, su secretaría. Entonces este es el espacio para que hagan sus ponencias, presenten sus ponencias, y ahí mirar de qué manera se hacen unos compromisos con el señor alcalde y sus secretarías para los diferentes temas y problemáticas que tenemos en la Comuna 4. Sí, presidente, bueno, usted ha sido claro en el tema que este cabildo lo organizan los ediles, ¿cierto? Sí, señor. Ustedes como asojuntas entran a apoyar, entran a multiplicar, para hacer, digamos, hacer un trabajo conjunto y que la cosa salga bien. Pero hay algunos temas específicos que se vayan a tratar. Obviamente, pues hay que esperar las ponencias, hay que esperar pues qué manifiesta la comunidad, pero en principio, ¿algunos temas específicos para tratar? Sí, hay dos temas puntuales, que es el tema de legalización, okay, y titulación de predios. Y el otro tema puntual es el tema de infraestructura, digamos, en tema de saneamiento básico, en tema de alcantarillado, de servicios públicos y demás que tienen que ver con el tema de infraestructura, okay, mejoramiento de vías, entre otros. Sí, la idea, bueno, como ya lo mencionó usted también, va a estar el alcalde, me imagino que el alcalde irá con su secretario, ¿cierto? Esa es como la idea. Sí, señor, sí, pues esa es la metodología y del evento, que él esté con sus secretarías como mínimo, con las dos principales, digamos, con las dos que van a ser los temas prioritarios, por así llamarlo, digamos, con infraestructura y planeación. Ah, planeación. Bueno, salud también un poquito el tema de saneamiento también, básico. Sí, eso, sí. Sí, generalmente estos cabildos, digamos que si se le presta atención, el alcalde iría con la mayor parte de sus secretarios y directores y funcionarios para tomar decisiones y, digamos, que adquirir unos compromisos. Este cabildo abierto es en Casaloma, ¿cierto? ¿En qué sitio? Este cabildo abierto es en el barrio Villas de Casaloma. Villas de Casaloma. Eso queda en la frontera, zona imaginaria de frontera que le llamamos con Ciudad Bolívar. Okay. Ahí al ladito de Tres Reyes. ¿Pero algún salón comunal o...? No, eso va a ser en un espacio deportivo, en una cancha que hay ahí, un espacio abierto. Ahí hay un colegio, creo que llama Luis Carlos Galán, no sé, me acuerdo bien el nombre del colegio, pero es ahí en ese espacio deportivo del barrio de Casaloma, donde el señor presidente, pues, don Filemón Moreno, que también puede ser edil de la Comuna 4 y pues también vienen liderando el tema ahí del cabildo. Ok, barrio Villas de Casaloma, ya frontera con Ciudad Bolívar, ¿no? Sí, señor. Es un domingo, 16 de julio. 16 mejor de julio. Todavía. Sí, claro. Mejor, que la gente esté en la casita, claro, que vaya. Y 9 de la mañana es una excelente hora, sí, ¿cierto? Claro. Por ahí para comenzar tipo 9 y media está bien. Muy bien. Me imagino que la gente para hacer sus ponencias, sus propuestas debe inscribirse, las debe presentar o cómo se está organizando el tema. Sí, ahí el señor presidente de la JAL, sí, el señor Edil Gustavo Barreto, él con el subsecretario de la JAL, el señor Jesús María Ruiz, que también pues es edil, están ahí recibiendo las ponencias. Pues okay. Ya hablaba con él y me decía que van unos temitas para el tema de planeación, digamos el tema de sí, con planeación, el tema de legalización y titulación de predio. Sí. Y nada, pues ahí están atentos allá a recibir estas ponencias. Pues no sé hasta cuándo tendrán el cierre, digamos, porque pienso que hay una fecha límite de cierre de estas ponencias. Ok, perfecto. Bueno, pero todavía hay tiempito, porque hoy estamos a 29, quedan más de 15 días todavía para que la gente se ponga las pilas. Pues ahí está entonces el tema del cabildo abierto el 16 de julio. a las 9 de la mañana en Villas de Casaloma, ahí en un espacio abierto para que la comunidad de este sector de Soacha, Comuna 4, ¿son cuántos barrios? 41 barrios. 41 barrios de Comuna 4, que es bastante, ¿no? Eso cobija, claro, Ciudad del Azucre también, ¿cierto? Sí, aquí es de la autopista sur hasta Ciudad del Azucre, para que participen en este ejercicio interesante.